Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amados amigos, es un gran placer poder venir a ustedes a través de este tan importante medio de comunicación. Gracias a Dios por ello. Miren, estos programas vamos a ver sobre el pecado. El pecado, obviamente, nunca lo podremos ver todo, pero aquí vamos a ver una ejemplificación, una ilustración de cómo actúa en parte el pecado. Y aquí en Proverbios 7, Dios nos da un ejemplo, Dios nos da una ilustración. Dios siempre ha querido que comprendamos lo importante, lo serio, lo peligroso, lo terriblemente dañino que es el pecado. Y Dios quiere que sepamos para evitarlo y Él también podernos rescatar. El mundo hoy día mejor quiere legalizarlo y hacer las cosas que parezcan bien y ya calmar su conciencia, pero no es así como Dios obra. Entonces, vamos a ver aquí en Proverbios 7, y este es un pasaje de suma importancia como todos. Veremos aquí que el pecado siempre te llevará más lejos de lo que querías ir. 2. El pecado siempre te detendrá por más tiempo de lo que querías ser detenido. 3. El pecado siempre te dejará más cicatrices de las que querías tener. Y 4. El pecado siempre te hará que dañes a otras personas a las que tú amabas mucho más de lo que jamás querías dañarlas. Entonces, con el propósito de evitarlo, y pone aquí unos jóvenes y un joven y una señorita o una mujer, no señorita porque era ya casada, entonces los pone de ejemplo para que nosotros aprendamos. Proverbios capítulo 7, versículo 6 en adelante. Salomón aquí, para reforzar su advertencia contra el pecado y la inmoralidad, relata el ejemplo de un joven y una mujer, cómo cayeron en pecado, para que nosotros podamos aprender y evitar caer nosotros mismos así. El sabio aprende de los errores de otros, pero el necio solo aprende de los suyos. Así es tristemente. Entonces, nosotros necesitamos aquí aprender, estudiar, y para que nosotros no seamos ahí tentados y caídos y cebados y derrotados por el pecado. ¿Sabe? El pecado es las garras del diablo para hacernos caer. Y usted verá cuántos jóvenes, señoritas, hoy día están allí en esa situación y después lo lamentan, pero para muchos tristemente ya es tarde. Entonces, aprendamos aquí. En primer lugar, vamos a ver la persona tentada por el pecado. ¿Sabía usted que no todas las personas son tentadas igual? Y veamos por qué razón. Porque el diablo sabe con quién se junta. No que él no quiera destruir a todo mundo, él sí quiere. Pero él sabe también con quienes pueden y con quienes no. Así es que, de todos modos, con aquellos que están firmes para el Señor Jesucristo, Él va a luchar. Pero Él tienta de manera con el pecado y mayormente pecado de inmoralidad aquí. Vamos a ver a qué clase de personas. Mire Proverbios 7, comenzando con el versículo 6. Porque mirando yo, dice Salomón, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. a la tarde del día, ya que oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. En primer lugar, aquí se nos da muchas características. Nosotros a veces ponemos de pretexto que nos tentaron, que nos tentó el diablo, etc. Pero también muchas veces, por decirlo de una forma, nos ponemos en el tentadero. Nos ponemos en la situación donde el pecado por medio de otros es fácil llegar a nosotros y tentarnos por ciertas características que tenemos. Mire, entonces cuando Salomón dice que miraba él por la ventana de su casa, mire, consideró un joven y de qué forma este joven fue tentado. Entonces es característico, es representativo de nosotros para que nosotros sepamos si tenemos ciertas características, probablemente que vamos a ser más tentados. Y hoy día, por ejemplo, aún el gobierno, en vez de alejar la juventud y enseñarles y alejarlos del pecado e inmoralidad, mejor se dedica a repartir condones. Yo no sé en qué cabeza cabe eso, de que eso pueda posiblemente resolver o ayudar el problema. Pero dice en primer lugar que él vio entre los simples, a los simples. Esto significa los ignorantes, los que ignoran la Biblia. ¿Sabe? Dice un refrán que la madre de todos los males es la ignorancia. ¿Sabe? Muchas veces eso puede ser cierto. Hoy día nosotros vemos que la juventud quisiera quedarse ignorante. Los niños ya ni quieren terminar primaria, mucho menos secundaria. Si acaso la terminan, a muchos se les tiene que casi forzar a que estudien más. Prefieren la ignorancia. La ignorancia es más, supuestamente más fácil, aunque después es mucho más costosa. Entonces, pero también de la Biblia. Quieren ser ignorantes, no quieren saber. Y tienen la actitud de que entre menos sepan, menos responsables son. Dice aquí Salomón, el sabio Salomón, que él vio entre los simples. Eso significa los ignorantes. Decía en un gran anuncio por la carretera donde pasaba hace años, la educación cuesta, pero cuesta mucho más la ignorancia. ¿Y qué cierto es eso? Así es que Salomón primero dice que vio a los simples. Ellos fueron tentados con la inmoralidad. Los que no piensan, los que no estudian, los que no quieren saber, para evitar esos terribles pecados. Y aún muchos jóvenes y señoritas cristianos, y aún adultos, por su ignorancia, vi entre los simples allí. Así es que, jóvenes, debe saber, infórmese de lo malo, pregunte, investigue, lea buenos libros, no nomás se quede en la ignorancia. Después también dice allí Salomón, en el versículo 7, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Los jóvenes es una palabra equivalente a inexperto. Inexperto. Fíjese, los pecados de la carne son llamados deseos juveniles. Mire ya en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que dice allí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿De qué tan importante es que nosotros sepamos esta tan grande verdad? 2 Timoteo 2, 22 dice, haré también los deseos, huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Aquí los pecados de la carne, de la inmoralidad, de la sexualidad, etcétera, son llamados deseos juveniles. Y qué triste que la juventud no está preparada. Esos deseos de nosotros son normales, pero no es normal darles libre expresión antes del casamiento. Y empezamos a actuar como animales, sin ninguna disciplina, sin ningún freno en nuestra vida, como si fuéramos simplemente personas irracionales, personas que no quieren ejercer control ni dominio propio. Y siempre después las mujercitas incautas salen dañadas y sufren las consecuencias. Después son madres solteras abandonadas allí por aquel que les prometió el cielo y la tierra hasta que obtuvo el malvado lo que quiso. Cuidado, dice a los mancebos, inexpertos, inexpertos. Por eso, cuídese, haga caso de los consejos de la mayoría, de los consejos de la Biblia, de los consejos de los ancianos. Mire, dice aquí, dice, considero un mancebo falto de entendimiento. Dice, no sabiendo la verdad, tal vez habiendo rehusado conocer la verdad. Miren el libro de Job, Job 28, 28, lo que dice aquí este gran hombre acerca de rehusar la sabiduría. Dice Job 28, 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Mire, la sabiduría es el temor del Señor y apartarse del mal es la inteligencia. Pero eso las personas ya no quieren apartarse del mal. Quieren vivir y dar libre placer a sus deseos malignos. Dice a los simples, a los mancebos, dice a los faltos de entendimiento. Ah, qué triste es cuando eso pasa. Dice también allí, en cuarto lugar, entre los simples. No nomás era simple este joven, pero andaba entre los simples. Era mal, tenía malas compañías. 1 Corintios 15, 33 dice, las malas conversaciones o compañías corrompen las buenas costumbres. Miren 2 Timoteo 2, 16 dice, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la iniquidad. Evita esta compañía, dice allí este hombre tan sabio. Mire Gálatas capítulo 5 y versículo 9, la advertencia del Señor. Dice Gálatas 5, 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe? Cuando una mujer hace pan y le echa levadura, no puede nomás tener la levadura en un poco de esa masa, leuda todo. Jóvenes, si usted se junta con esas malas compañías, si usted queda en la ignorancia, si usted queda ahí como los pecados de la juventud, queda falto de entendimiento, anda entre los simples, pues entonces, ¿qué puede esperar? Usted será el prospecto favorito del diablo para ser tentado, para que lo seduzcan, para que caiga en la ruina y después destruya su vida y la de otras personas y quede así dañado y marcado por el pecado por el resto de sus días con amargura y todo. Mejor venga a Cristo y no permita caer en las garras del diablo por el pecado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.